tres casas, gente que trabaja, horas que se pasan al ladrillo y cal. Zonas, mesas, cobín, cobines, nueva esperanza. 10 de la mañana, 11 minutos, esta canción que históricamente identifica a los cooperativistas de por ayuda mutua, cooperativistas de vivienda por ayuda mutua, nos lleva a recibir a Enrique Kahl, presidente de FUCBAN, en la mañana de la 36. Enrique, buen día. Buen día, buen día. Un gustazo estar compartiendo acá con toda la barra de la 36. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y queríamos conversar con FUCBAN a propósito de esta convocatoria que están haciendo para una actividad el próximo jueves, un activo abierto a militantes de todas las cooperativas. FUCBAN ha sido uno de los protagonistas de esta campaña por el plebiscito, la recolección de firmas y en esta etapa, además, teniendo en cuenta la importancia por la estructura militante que tiene, la estructura territorial, es muy importante el aporte que puede hacer la federación. Primero, Enrique, ¿cómo están observando ustedes el desarrollo de la campaña por el plebiscito en medio de la campaña electoral, ¿no? Sí, bueno, lo primero es, vos lo decías claramente, FUCBAN ha estado desde el principio total y absolutamente comprometida con esta campaña, por llegar a las firmas que habilitan la consulta popular y ahora en sí. Nosotros lo vemos bien, creemos que el secreto de esta campaña, o el secreto o la clave, está en poder hacer llegar la información a la ciudadanía, la información correcta, porque del otro lado, del otro lado y también del fuego amigo, sí, se ha encargado de ensuciar la cancha, de acusarnos de ladrones, de que le vamos a poner la plata a los trabajadores, de que no sabemos hacer las cuentas, que no hay respaldo técnico. Y cuando hemos tenido la oportunidad en distintos momentos y con distintos compañeros del comando político de generar espacios de consulta, espacios de explicación, de evacuación de dudas, la gente termina sin tener muchas dudas acerca de cuál es la conducta que tiene que desarrollar el último domingo de octubre. Yo creo que la clave es esa. Creo que además las encuestas siempre son un elemento que tiene un cierto grado de incertidumbre, pero orientan, te ayudan a pensar estrategias. Sí. Y yo creo que los nerviosos son los del otro lado. Acá el uruguayo y la uruguaya común, no importa a qué partido pertenezca, dónde estén sus colores, su amor, su camiseta partidaria, cuando se trata de defender la jubilación, en todos los plebiscitos, en todas las consultas populares que hubieron sobre la seguridad social, primó la postura popular. Entonces, yo honestamente creo y creemos en la dirección de FUCBAN que los nerviosos son ellos. Ustedes comparten esa visión que recibimos desde otros ámbitos también de la campaña, de que hay un buen clima y que hay un apoyo creciente de la gente hacia los propósitos del plebiscito. Totalmente, totalmente. Nosotros hemos compartido espacios de consulta, reflexión, donde la gente, al finalizar, que siempre se abre una ronda de preguntas, de consultas, nos dice: yo vine con dudas y me voy convencido de que el domingo ese tengo que poner la papeleta adentro del sobre. Claro. Yo lo compartimos plenamente, pero además no solo, también como estas, el 80% de 8 de cada 10, entre 7 y 8 de cada 10 ciudadanos está de acuerdo con alguno de los puntos a incluir. Claro. El más bajo, el más discutible, sin duda es el de la TAPAP, pero está en un 40 y pico%, o sea, no es tampoco que tiene un 70 en contra. Yo creo que acá hay valores que se quieren preservar y se quieren blindar en la Constitución, que van mucho más allá de la camiseta partidaria, del partido político y de la postura o del mandato que el partido político haga. Tiene que ver con lo que cada uno piensa, con la coherencia en cuanto a la pertenencia a un sector, a una clase, y tener claro quiénes son los que defienden los derechos de quién. Esa es otra historia, otro dato muy muy realista. Nosotros siempre le decimos en esas charlas a los trabajadores y a las trabajadoras, miren de qué lado está cada uno y piensen en quiénes han sido los consecuentes defensores de las posturas populares, del trabajador, de la trabajadora, del estudiante. Saldain seguro que no ha estado en ese lugar, ni tampoco la Cámara de Industria y Comercio, ni tampoco los ciento y pico de economistas que firmaron esa carta, donde algunos de ellos además seguramente son funcionarios de alguna FAP, porque no acá no es que sobre trabajo para muchos economistas. En esa FAP hay muchos economistas que trabajan de izquierda y seguramente ganan más de 250 mil pesos por mes, que van a ser los verdaderos, digamos, damnificados por esta reforma, por esta propuesta que nosotros hacemos. Claro. Y en este marco, ¿qué se propone FUCBAN con este activo del próximo jueves, Enrique? Bien, ahí nosotros esta es la segunda o tercera reunión que hacemos con este casco militante. Nosotros sabemos, todo el mundo sabe que en las cooperativas hay algunos compañeros y compañeras más inquietos y que siempre tienen tiempo y la disposición para brindar sus horas a la militancia, y por eso hablamos de un activo de militantes por la causa del sí, que estamos generando actividades de encuentro, actividades de información, de evacuación de dudas, de difusión y propaganda, y ya se ha hecho en Montevideo, ya se hizo en la zona de la Cruz de Carrasco, se hizo en el municipio B, en la cooperativa Covirreu, se hizo en Cobamca, en Canelones, ahora próximamente se va a hacer en la zona de Colón, los salones comunales puestos al servicio de estos espacios de consulta, de difusión, de aclaración de dudas. Y además hay que empezar a jugar en otra cancha, no solamente las consultas y dudas, sino salir a repartir las papeletas a las ferias, a los barrios, porque la gente tiene que tener la papeleta en su mano para poder tomar la decisión de colocarla dentro del sobre. Entonces empieza también otra campaña que es más el boca a boca, puerta a puerta con el vecino o vecina que tenga esa papeleta para poder meterla dentro del sobre. Claro, o sea, es que a nosotros como radio incluso ya nos están llamando, enviando mensajes desde la audiencia, preguntando ya por el tema de poder hacerse de la papeleta, ¿no? Que FUCBAN integra, por supuesto, el comando de la campaña. ¿Qué podemos decirle a la gente en ese sentido? ¿En qué está el tema? Más allá del que la Corte tiene que aportar, ¿no? Los locales de votación, el tema de distribución previa de papeletas. Bueno, se están usando los zonales, las organizaciones barriales, las cooperativas para eso, para la distribución. En la sede central de FUCBAN, en Víctor Haedo 2219, hay papeletas para llevar. No tenemos para abastecer a todo un barrio. Tenemos, sí, las que tenemos son para abastecer a las cooperativas y su zona circundante, claro. Pero si un ciudadano, una ciudadana necesita un lugar y no tiene la papeleta, puede concurrir al local de FUCBAN, al local del PICNT, que ahí se va a ir con las papeletas en la mano. De hecho, sin duda, y capaz que alguna más para entregarle a algún pariente también, no para de repente todo un barrio, pero, claro, claro. Pero sí para satisfacer esa demanda puntual que también a nosotros nos llega, nos llaman, puedo ir a buscar la papeleta que claro, tengo para mi papá. Claro. Totalmente, y además, dispuestos a regar de papeleta el suelo uruguayo. Lo que decíamos también en el caso de FUCBAN puede ayudar, te imaginas que hay mensajes también, preocupación desde el interior, ¿no? FUCBAN también puede dar una mano importante en ese sentido. Sí, ahí claramente en los departamentos donde están las mesas organizadas, ya... la semana pasada se hizo el lanzamiento en Maldonado, se hizo el lanzamiento y ahí estuvo FUCBAN. El Maldonado fue en el local del SUBU, en Paysandú se hizo también esta semana, que no recuerdo bien ahora el día, el lanzamiento también, ahí estuvo FUCBAN, se va a hacer en Salto. O sea que estamos en todos los lugares donde hay expresión orgánica de fuga, o sea, más de expresión de coordinación entre las cooperativas, estamos presentes. Y sin duda, bueno, hay todo un trabajo hacia adentro de cada cooperativa que se tiene que hacer entre la dirección y el consejo directivo correspondiente. Bueno, el activo entonces del próximo jueves, Enrique, va en este sentido de ajustar detalles y de reforzar la militancia de la campaña. Exactamente, este activo va en ese detalle. Es una invitación abierta a todos los compañeros cooperativistas que abracen la militancia por el sí. No, acá no le preguntamos a qué partido votó. Claro. Lo importante es tener la claridad de que estamos dejándole un legado a nuestros hijos, que por lo menos va a ser un poco más difícil de modificar por la sola voluntad de un partido de gobierno. Tendrá que apelarse a modificar la Constitución si quieren cambiar la edad jubilatoria, si es que ganamos, como estamos seguros que lo vamos a hacer. Correcto. Y abierto a todos a las 19 horas el jueves que en la sede de FUC. Bien, ahí en Víctor Aedo, 2219. No sé si querés dar también alguna vía de contacto de gente que quiera, ya sea cooperativistas o cualquier consulta para FUCUAN sobre esto de la campaña. Bueno, ahí llamando, si te digo, teniendo el no lo sé de memoria el teléfono de FUCUAN, esta es la desventaja de tener estos celulares con memoria. Sí, que uno no se lo aprende de memoria. Tengo uno acá, 2408-4298 o 99. Correcto, porque es de la mesa de entrada de FUCUAN, por cualquier consulta. Para reservar o consultar a ver si están si hay papeletas disponibles, y bueno, esperamos a todas las compañeras y compañeros que quieran sumarse a esta movida por el sí, bienvenidos a esa reunión, que va a ser básicamente una reunión organizativa y de generar algunas actividades como FUCUAN en particular. Bien, dejando este tema, aprovechando que te tenemos en línea, Enrique, queríamos consultarte por lo menos una mención, porque escuchamos el audio que estaba circulando y se destacaba, y que lo queremos ratificarlo contigo. FUCUAN participó de esta reciente Asamblea Nacional de Derechos Humanos que se hace anualmente, ¿no?, por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, FUCUAN integra la Asamblea Nacional de Instituciones vinculadas a la institución institución de Derechos Humanos, y participamos con dos delegados, dos compañeros, un compañero y una compañera integrantes del Consejo de la Dirección Central. Y no solo participamos en la asamblea, sino que cuando nos inscribimos, porque esa es la modalidad que hay en la asamblea de instituciones, lo hicimos con solicitud del derecho a intervenir, a tomar la palabra, para dar nuestra postura con respecto. Ese es el mecanismo. Las instituciones se pueden inscribir para participar o inscribir para participar y usar la palabra en la asamblea. Eso lo hicimos nosotros, y sí. Por eso, en ese marco, más allá de los temas, nos imaginamos, de vivienda, pero de los temas de derechos humanos en general, te decía, por lo que nos llegó y que se destacaban en esto que está circulando por WhatsApp, ¿hizo un planteo FUCUAN de en solidaridad con Palestina, puede ser? Sí, correcto. Ese planteo lo discutimos en la dirección central. No solo es un planteo de solidaridad con Palestina, que en la institución de derechos humanos además había que ir un poco más, claro, más profundo. Acá lo que estamos exigiéndole a la institución de derechos humanos, que es quien debe velar por el cumplimiento de las normas internacionales por parte de Uruguay, por parte del Estado uruguayo, en torno a políticas de desarrollo humano. Entonces, estamos exigiendo a la institución que se informe y que brinde un informe detallado de cuál es la conducta que está llevando adelante Uruguay en torno al conflicto que está instalado en conflicto, ¿no? Ya está, cuando sí, hay conflicto, hay dos partes que más o menos tienen la misma capacidad en cuanto a dirimir el problema. Acá lo que hay es un abuso de poder por parte del Estado de Israel, y yo diría del Estado sionista de Israel, para no caer en sí, sí, claro. No son todos los judíos, no son todos. Acá hay un perfil sionista instalado en el gobierno que, bueno, está desarrollando una masacre con la gente palestina. Bien, con el pueblo palestino. Te lo preguntábamos, queríamos cerrar confirmando esto. Podemos en algún momento escuchar la intervención que hizo Fugman, además en ese sentido, porque nos parece destacable que en medio de otros temas que están impuestos en la agenda y con lo que cuesta también digamos, masificar la denuncia de lo que está pasando, de la masacre en Palestina y de lograr la reacción de la sociedad en ese sentido, era muy destacable que Fugman también haya hecho un planteo por este tema, también recogiendo, como siempre decimos, las mejores tradiciones del campo popular de nuestro país, Enrique, de mirar a la cara de las realidades que viven otros pueblos, no importa la distancia en la que estén, ¿no? Y nos parece importante reivindicar eso. Sí, es como decís vos, a veces es la tentación es a concentrarse en alguna temática en particular. Claramente para nosotros la vivienda es una estructuradora de nuestra militancia y de nuestro accionar, pero Fugam hace rato que dejó de ser una organización viviendista para colocarse al lado de las luchas de los humildes. Eso forma parte de nuestro gen ya desde hace 54 años. Y en particular, bueno, lo que está sucediendo con estos hermanos, con este pueblo tan sí, sufrido de tanto tiempo, no tiene nombre, ¿no? No se entiende, no hay forma de que entre en la cabeza de una persona que más o menos piense, no importa de qué color sea su piel, su partido político, su orientación religiosa, no nos entra en la cabeza lo que está sucediendo en Palestina, donde se está arrasando con un pueblo en aras de una respuesta a un evento que ya pasó hace bastante tiempo, y yo creo que es absolutamente desproporcionada esa respuesta, sí, sino que tiene otros objetivos, tiene el objetivo de masacrar, el objetivo de eliminar un pueblo de la faz de la tierra, de dejar absoluta predominancia de un solo gobierno sobre un territorio. Es lamentable que los seres humanos sigamos usando estas prácticas asesinas, genocidas, para dirimir los problemas que tenemos. Muy bien. Enrique Kahl, presidente de Fugman, gracias por este rato. Estaremos atentos a lo que surja del activo del próximo jueves. Entonces, gracias por conversar con nosotros esta mañana, Enrique. Dale un abrazo grande y saludos a toda la barra. Hasta pronto. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad.